Verbo ser. Soy. Eres. Es. Somos. Sois. Son. Utilizamos el verbo ser para identificar o describir una cosa o una persona y para expresar procedencia. Ella es mi compañera Susana. Es argentina. Mi hermano es alto y rubio.